bésame. Como si el mundo fuera a acabarse esta noche. Hagamos que la luna sienta envidia de nuestro romance. Ese casi se vaya, solito los dos, y terminamos en la playa. Solito.